cuando detecta alguna, que es una situación medio precaria, le da $200 por hacerle un masaje. Y bueno, si la chica da el masaje y demás, le invita a seguir yendo, y si la chica en un momento se resiste, le dice que por favor traiga a alguna amiga que pueda venirle bien la plata, y así construye una red de cientos de chicas que van a su casa permanentemente, empieza a traficar a alguna de ellas, las tiene prácticamente de esclavas sexuales, y las denuncias no prosperan nunca. Siempre quedan ahí. Cuando uno de los casos llega a avanzar un poco más, en 2006, el fiscal termina haciendo una negociación donde él, digamos, es excarcelado y finalmente se libera. Bueno, este hombre que lo libera termina siendo ministro de Trabajo de Trump. Y el escándalo recién, esto es interesante, el escándalo recién vuelve a tomar vigor gracias al Me Too, al Yo También, ¿viste? Esta serie de historias que circularon por Estados Unidos, sí, donde muchas mujeres confiesan que ellas también fueron abusadas en algún momento de su vida. Y a partir de ahí ya la ola se vuelve imparable y él termina acusado, termina preso. Pero era muy interesante ver cómo cada uno de los que le toca investigarlo llegará hasta un techo que no pueden perforar de poder y demás. Isla propia, bueno, todo ese sueño americano de poder absoluto, impunidad absoluta para hacer lo que uno quiera, y una agenda muy nutrida con personajes poderosos de todo el mundo, que no necesariamente obviamente son pedófilos, pero que lo conocían. Y uno de ellos es uno que nombraron hace un rato en la entrevista acerca de Vicentín, que era uno de los interesados de quedarse con Vicentín, y a que no adivinás quién es. Ya me lo pasaste, pero bueno, no sé. Te lo pasé. No sé quién es. Estoy haciendo quedar bien. Aprovecho para quedar bien, como sí, ya sé quién es. No, la verdad que no me lo hubiese imaginado, pero bueno, José Luis Manzano, que hacíamos la referencia recién con Carlos Alberto Lucero. José Luis Manzano es del Grupo 1, que también tiene, bueno, mucha fuerza en Mendoza, y que está vinculado a Mascanosa, que son los gusanos, son los terroristas de Miami que se han conformado sobre todo con capitales buitres a partir de la Revolución Cubana, y bueno, y han hecho décadas de terrorismo apañado por, obviamente, el Senado de Estados Unidos, porque es parte del esquema de bloqueo contra Cuba, ¿no? Sí, y uno podría decir, bueno, José Luis Manzano, hay muchísimos. Sin embargo, si uno mira las características de los 5 teléfonos que aparecen, hay 3 que son de Argentina, uno que es de Washington, donde él residió, y otro que es de California, donde también residió en la etapa post-menemista, cierto, para refugiarse de la cantidad de juicios que tendría. O sea que probablemente estuviera conectado a partir de este interés por los negocios financieros con un financista millonario y famosamente corrupto como fue Jeffrey Epstein, que fue, digamos, no solo era pedófilo, era corrupto, utilizó esquemas Ponzi, ¿no? El juego del avión, estas pirámides de negocios para cagar gente. Sí. Bueno, y que están vinculados, Esteban, con el narcotráfico, digamos, con todos los negocios ilegales, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, eso es un poquito lo que pasó con Anonymous. Uno puede ponerse contento cuando circulan estas cosas, hay un poco de ruido, pero no hay mucho más que ruido detrás de todo esto. No hay un esquema anarco-hacker que está dispuesto a tomar el mundo, no hay un Fight Club que va a destruir los centros de poder para liberar a la gente de sus deudas o algo así. Así que es interesante seguir viendo lo que hace Anonymous. Qué interesante lo que planteaste recién. Sabés que ayer hablaba con Carlos Minucci, que mañana justamente lo vamos a entrevistar, que es el titular del sindicato APSE, ¿no?, que representa a los superiores de empresas de energía, por ejemplo, de Sur. Y yo le decía que estamos, nosotros ahora ya en junio, vence la tercera factura sin pagar de la radio, porque, bueno, justamente, a diferencia de los grupos económicos, definimos que los retiros de los trabajadores y trabajadoras se iban a priorizar y que el tarifazo de energía, que hay que discutirlo, porque esto es lo que nos propuso la campaña electoral del gobierno, ¿no? El otro día se lo preguntaron en La Pampa a Alberto, bueno, ¿qué va a pasar con las tarifas? ¿Se van a rediscutir? Porque nosotros estamos pagando una locura. Bueno, la cuestión es que me decía, no, el tema es que están sin sistema ahora, porque nosotros estamos haciendo reclamos para ver cómo discutimos con la empresa un financiamiento, que ahí hay que ver qué tasa te ponen para ir pagando, tarifas impagables, y me dicen, hackearon el sistema de Edesur. O sea, que están desconectados con Italia. Fíjate qué interesante, ¿no? Quizá es una trampa, pero quizá no tenemos, después tenemos deuda cero como radiográfica, porque bueno, los hackers nos beneficiaron, vaya a saber. Sí, bueno, todo es hackeable, eso es importante saber. No sé si te acordás cuando Jeff Bezos dijo que le estaban hackeando el celular y aparecieron fotos que le mandaba a su amante, claro, que amenazaron con publicar y demás. Todo es hackeable. Muchas veces es simplemente sistemas mal hechos también, ¿eh? No hay que creer, porque por ahí un tipo de sistemas o incluso tu técnico de la computadora viene y te dice no, te entró un virus, te hackearon, y en realidad era que el sistema estaba mal hecho y se cayó. No sé si sabés, por ejemplo, el sistema de gestión de documentos del gobierno de la ciudad, que luego pasó a Nación, pende de un hilo. La documentación que se utiliza en la Argentina tuvo una auditoría de la AGD y es un desastre por donde se lo mire, por el cual se pagaron muchísimos dólares. O sea, es difícil, porque uno que sabe, aunque sea un poquito, sobre informática, rápidamente se da cuenta cuando un técnico no tiene idea de lo que está pasando y te utiliza dos palabras difíciles para convencerte de que el problema es gravísimo, que él no tiene nada que ver y que la culpa seguramente fue tuya. Eso es algo que hay que también estar alerta. Bueno, Magnani, le mandamos un fuerte abrazo. Ahora vamos a poner blues. Si le gusta, se queda escuchando. Y nos reencontramos el próximo miércoles. Dale, nos vemos el próximo miércoles. Un gran abrazo. Bueno, ya vamos a ir con Ernesto Salas, pero ahora vamos a suspendernos un poco en el aire con la gran columna del Manu Maschi, que nos dice, ¿música para qué? Semana de días grises en la ciudad de Buenos Aires. Y en el Música para qué de hoy, vamos con blues. En este caso, les invito a descubrir a esta cantante cordobesa. Su nombre es Rudy y esta canción se llama Lejos. A veces te miento. Pamela Rudy, o Rudy a secas, que es el nombre con el que se da a conocer esta cantante habitualmente. Una voz que viene de participar de otras experiencias distintas, ¿no?, a este ritmo que escuchamos, como fue La Yazuela en su momento, un grupo más centrado en el jazz. Y hace 4 años ya que se dedica a su trabajo solista, Rudy, en el que deja de lado el piano, ¿no?, que es su instrumento más natural, y se calza la guitarra eléctrica y le queda bárbaro. Más aún en este sonido que es un poco más cercano al rock, blues, vintage, ¿no? Que empezó a estar un poco de moda a mitad de la década de los 2010 y se consolidó con un sonido bastante particular y súper reconocible. Estamos escuchando material de su disco el año pasado, Corredora del Desierto. Y no solo se destaca en este blues así mortecino, sino que también hay algo de folk en su música. De hecho, con tan solo verla hay como una suerte de, como una imagen a lo Joni Mitchell ahí en su figura, pero también se le anima a ritmos un poco más moviditos. Así es, como en este caso, jugueteando con el surf rock, pero sin perder ese sonido vintage, un poco rockabilly también, ¿no? Suena por ahí. Escuchamos a esta cantante cordobesa, se llama Rudy, y la canción Dinamita. En una noche de esas que se ven en marzo, un cielo tan oscuro y gris, ella se cantante cordobesa, con algo de su disco el año pasado, Corredora del Desierto. Vamos a escuchar algo más reciente, que salió a la luz la semana pasada, en colaboración con una banda, esta vez de Buenos Aires, que también se mueve en los límites ya borrosos de ese sonido vintage, como mencionamos antes, pero un poco más pesado, ¿no? Con un poco más de distorsión, en formato de power trio de rock, ¿no? Hablo de las diferencias, una banda que también ya tiene su nombre, ¿no? En esta escena. El tema se llama Blues 6346. Cuenta Rudy en el diario La Nueva Mañana que, bueno, las diferencias ha ido a tocar a Córdoba y les robaron varios de sus instrumentos. Algo que parece que no, pero pasa bastante seguido en el ambiente de la música, que se están buscando instrumentos a los que se le borró el número de serie porque se afanaron, o de una casa, o de algún baúl de un auto en el que se dejó una guitarra, por ejemplo. Bueno, y la cosa fue así, que casi a fin del año 2019 habían encontrado un par de esas cosas que se habían robado en uno de esos mercados de una red social, yo me imagino que la de la F, y se dieron aviso. Cuando los chicos de las diferencias vuelven a Córdoba, cuenta Rudy, los acompañó a la comisaría a buscar los instrumentos en el día más caluroso de enero. Estuvieron 4 horas y solamente lograron recuperar un amplificador de guitarra blanco con el número 6346 escrito en la parte de atrás, que es el número que le termina dando el nombre a ese blues. Además, bueno, imagínense, ¿no? En esta banda que hacen tanto énfasis en el sonido vintage, los instrumentos, además del valor, ¿no?, simbólico y personal que tiene cada uno como objeto, son instrumentos bastante caros porque en general en este género se toca con instrumentos originales o con instrumentos que terminan siendo casi reliquias, ¿no?, por la estética que tienen o por lo que significan en nuestra historia, que no se consiguen en cualquier tienda de música. Así que escuchamos una más. Esta es Rudy, junto a Las Diferencias, con este temita que sacaron hace un par de días nomás juntos. Manal, hace 50 años, abrió una puertita y el blues en Argentina no paró de crecer. Qué bien nos sale, ¿eh? Falta la luz del día. Rudy y Las Diferencias. Me quedé encerrada en la comisaría. Hacen blues 6346. Nuestras caras amanecidas. No puedo esperar ni un segundo. Yo soy quien te viene a buscar. Ni yo ni nadie más. Búscalo profundo la verdad. Esta mentira que no puedo. Mientras yo acá te espero, encerrado y ya se hace de día.